Maffei, titular de CETERA. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien, buen día, ¿cómo están? ¿Cuál es la situación de estos docentes que pertenecen a colegios que a su vez pertenecen a la universidad con el tema del fondo de incentivo docente? Mire, es complicada la situación porque los compañeros tienen por decreto la factibilidad de tener un salario equiparado al salario de la jurisdicción en la que están trabajando. Es decir, en principio no tienen el mismo salario en todo el país, sino que siguen la desgraciada suerte de los docentes de cada una de las provincias, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido las universidades están obligadas, los rectores de las universidades, a equiparar sus salarios cada vez que los docentes de la jurisdicción tengan una mejora salarial, en la jurisdicción donde haya habido mejora salarial. Como esto ha sido una mejora nacional, es obvio que tienen que tener la mejora en todo el territorio nacional. Ahora, la ley donde se estableció el fondo de incentivo estableció claramente que era para los docentes que dependían de la jurisdicción provincial y los docentes que dependían exclusivamente, digamos, de las jurisdicciones provinciales. No es la jurisdicción universitaria, es una jurisdicción aparte, ni tampoco las jurisdicciones municipales. O sea, acá hay docentes que dependen de la jurisdicción municipal de Mar del Plata o de la ciudad de Córdoba o de Añatuya o de Santiago del Estero o de La Plata, que no entraron en la ley anterior. En esta segunda modificación que se le hace a la ley el año pasado, sí. Aparecen incluidos exclusivamente ya ahora, como es un fondo presupuestario y no extra presupuestario, hay más dificultades para resolver que desde ese fondo se integren. Nosotros, cuando se discutió esto mucho, en la primera reunión que nosotros tenemos con Delicia en el mes de diciembre, le exigimos, le planteamos que es una exigencia que cobren los docentes de los colegios universitarios. Ellos nos dicen que eso va a salir del presupuesto de las universidades, que las universidades van a tener una mejora presupuestaria para atender a eso. Nosotros lo que le planteamos es que por lo general las mejoras presupuestarias estaban comprometidas ya en un acuerdo que el SIN había realizado en la paritaria que llevó adelante con los compañeros de la CONADU, sí. Y que era para los incrementos planteados en ese acuerdo y no para financiar otros incrementos, y que el Ministerio de Educación iba a tener que hacer un esfuerzo, digamos, ¿no? En la reunión que tuvimos, la primera reunión que tuvimos con Gottifredi, que es el responsable de políticas universitarias, volvimos a reclamar esto y a exigir nuevamente, ¿no? Hace una semana he vuelto a tener una reunión nuevamente con Delis para plantearle otra vez la situación de los colegios universitarios. Creería que habrá en estos días una reunión nuevamente del Consejo Federal, y yo espero que en esa reunión del Consejo Federal, con la presión como corresponde de los colegios universitarios, porque desgraciadamente en este país, si no hay presión, no hay solución, esta es la verdad, tengamos la posibilidad de que los colegios universitarios definitivamente reciban lo que corresponde, ¿no? Van a recibir seguramente el monto diferencial porque ellos habían tenido ya un aumento el anteaño, un poquito, ¿no? Así que seguramente van a recibir la diferencia, pero bueno, nosotros estamos planteando que la tienen que recibir sí o sí. Y además que tienen que estar las partidas, y a mí no me vengan con que no tenían las partidas, no las tenían pensadas. Claro. Sí sé que en este primer trimestre, porque ahora que desde que el Fondo Monetario Internacional nos monitorea trimestralmente, cada tres meses, sí. También hay asignación trimestral para los ministerios, pero al Ministerio de Educación en esta asignación trimestral le dieron aproximadamente el 50% de lo que tenían que haberle dado. O sea, en realidad lo que no hay es recursos nacionales, y por eso también tenemos nosotros este corrimiento, ¿no?, en el pago. Marta Maffei, buenos días. Natalia Arguete la saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, gracias. Hoy va a haber un plenario a las 14 horas de CETERA, ¿no? Así es. ¿Qué se va a discutir en esa reunión? Bueno, tenemos muchos temas, ¿no? Yo, uno de los temas importantes es esta situación del fondo de incentivo. Ayer tuvimos una entrevista breve con el ministro de Educación y el viceministro. Le planteamos que queríamos una propuesta de pago certificada por el Ministerio de Economía. ¿Y qué le contestaron? Es que la van a entregar hoy. Ajá. Así que creemos que es posible que haya una propuesta, y eso lo discutirán los docentes, ¿no? Por supuesto. Y por eso tenemos el plenario hoy, los secretarios generales llevarán el material. O sea, es un tema de discusión. Uh-huh. Yo le digo los tres temas grandes, después hay muchos subtemas. Sí, me imagino. Pero este es un tema. El segundo tema grande es la reforma laboral. Uh-huh. Es decir, el rechazo nuestro a la reforma laboral, el porqué, las condiciones, en qué situación quedan los trabajadores de la educación, con más fragilidad siempre, cada vez, por supuesto, como todos los trabajadores, y las acciones que haremos alrededor de la reforma laboral. Uh-huh. Y después tenemos una cantidad de acciones iniciadas en materia de formación sindical, capacitación, perfeccionamiento de distintos ángulos para dirigentes, para docentes comunes, para directivos, que hay que planificarla y ordenarla a través del año de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción. Y en muchas de esas acciones vamos a estar combinados con algunos organismos oficiales, ¿no? Por ejemplo, toda la capacitación que nosotros hacemos en medio ambiente y desarrollo sustentable, hemos firmado un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el doctor Macei, que quiere que participemos también de las acciones que ellos realizan, o sea, hacer una posibilidad de hacer un trabajo compartido para instalar, ¿no?, la necesidad del desarrollo y el medio ambiente y desarrollo sustentable desde las escuelas, desde los institutos de formación docentes. Y bueno, hay una cantidad de acciones que tenemos que desarrollar, obviamente consultando con los compañeros, viendo cuáles son sus necesidades, sus prioridades, y un diagrama de trabajo en el que se van a incluir acciones con organismos oficiales que nosotros creemos que tienen que incluirse en un plan y en un convenio, en un acuerdo. La CETELA no se va a poner a trabajar para que después de buenas a primeras le digan, bueno, gracias por su participación, pero hacemos lo que queremos, ¿no? Marta, ¿se quieren modificar los estatutos docentes en la Capital Federal? Siempre anda rondando en todas las jurisdicciones, no en todas, pero sí en muchas, ¿no?, la voluntad de modificar los estatutos. Nosotros también creemos que es una necesidad modificar los estatutos. Lo que no aceptamos es que lo modifiquen unilateralmente, ¿no? Así, ya que están tan entusiasmados con el convenio colectivo, que parece que quieren que todo el mundo firme convenio colectivo y hasta por empresa. Claro. Bueno, sería bueno que pensaran que nosotros también tenemos derecho al convenio colectivo y de una vez por todas tengamos una opción para modificar las condiciones, porque hay condiciones de trabajo que son aberrantes, ¿no? Lo que se sancionó en el año 1958 no tiene nada que ver con el actual desarrollo de la escuela, claro, con la violencia que tenemos adentro de las aulas, con la situación de los docentes que corren de una escuela a la otra. Nosotros queremos ver la posibilidad de avanzar en el docente por cargo, en la escuela media, y bueno, estas cuestiones, si no hay una modificación estatutaria, tampoco se pueden alcanzar. Marta Mafé, le agradecemos muchísimo la comunicación. Al contrario, que le vaya muy bien. Que tenga buen día. Días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy bien, día. Gracias. ¿Usted ya recibió el cronograma de pagos del Fondo de Incentivo Docente que va a presentar o que ya presentó el Ministro de Educación? Sí, lo recibimos el viernes en oportunidad del plenario secretario general de CETERA. Establece un desdoblamiento de lo que se tendría que haber pagado en el mes de febrero, el segundo semestre. Y le deja un semestre colgado, ¿no?, también. Deja que se cobra un 40% ahora, creo que lo empiezan a cobrar el viernes los docentes, el 60% restante del semestre se empieza a cobrar en la primera semana de abril, y a partir de ahí se establece un cronograma de pagos trimestrales, que por un lado retrasa un trimestre, es decir, claro, traslada a un trimestre vencido el pago, pero por el otro lado, a nosotros, y esto es lo que evaluamos con los secretarios general, nos beneficia el hecho de que ya no sean cuotas semestrales, sino trimestrales. Ajá. ¿Y esto es una moneda de cambio para que no haya más paros por 2 años? No, en absoluto, porque esto es simplemente el cumplimiento de una ley que está en vigencia. Ajá, porque es lo que dice hoy el ministro en el reportaje que sale publicado hoy en Página 12, dice eso. ¿Hola? Sí. Sí. ¿Se escuchó? No escuché. Que el ministro Leach, en el reportaje que sale publicado ahí en Página 12, dice eso. Dice que se arreglaría el cronograma de pago a cambio de que no haya más paros docentes por 2 años. No. Eso corre por cuenta y cargo del ministro, que suele tener este tipo de salidas a la prensa, de las cuales después tiene que, evidentemente, como lo ha hecho en muchos casos, terminar enmendando y retrocediendo en las cosas que dice. Si esto es el cumplimiento de la ley de incentivo docente, simplemente. Maestro Yasky. Para que no haya paros en las provincias, además de garantizar el incentivo, y esto es lo que la CETERA le propuso, y se ve que el ministro no lo registra bien, tiene que garantizarse a través de la asignación directos de fondo el pago de los salarios de los docentes en tiempo y forma. Claro. Porque de nada sirve que cada 3 meses reciban puntualmente el incentivo y después en algunas provincias no reciban el salario. Maestro Yasquis. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gustavo Mazzola le habla. Bien, buen día, Gustavo. A mí me preocupa el hecho que ustedes tengan que encargarse de recibir el cronograma, de ocuparse de que las cuentas estén para que los maestros puedan cobrar. Digo, cuando se levantó la capa blanca, uno pensaba, bueno, el ministro de Educación va a entregar los fondos y se acabó. No tienen que estar ustedes ocupándose de cuánto, cuándo, en qué momento van a cobrar y revisar planillas, todas esas cosas. Una cosa, me parece que no es el lugar que ustedes tienen que ocupar. No, desde ya. Es un tema también que nos preocupa a nosotros. Y además porque, como ustedes saben, hay una cantidad de cuestiones pendientes que quedan de lo que fue el experimento este, la reforma educativa, que se aplicó durante la década menemista. Hoy, de hecho, esa reforma educativa se ha tenido que congelar, cancelar, en virtud del conflicto que ha generado en provincias donde no existen recursos para continuarla, en otras donde se ha aplicado y se ha generado una situación caótica en términos educativos. Y estas son las cosas que nos gustaría estar discutiendo. Lamentablemente, claro, todavía estamos con este tironeo. Y bueno, esperamos que con este cronograma, que es el compromiso que asume el Ministerio de Educación, este tema definitivamente sea desplazado. Y hay docentes buenos y docentes malos, como también dice el ministro, y que los malos van a tener que cobrar menos. No, según la evaluación esta que se plantea. Es decir, hay cosas que son verdades de perogrullo. Es decir, hay docentes buenos y docentes malos, como hay, qué sé yo, médicos buenos y médicos malos, y como hay actores buenos y actores malos, y trabajadores buenos y trabajadores malos, y ministro de educación buenos y ministro de educación malos. Claro. Es decir, esto es así. Es decir, ahora nadie se le ocurrió decir que el ministro de educación bueno tenga que cobrar más que el ministro de educación malo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este podría cobrar. Nosotros sabemos, cobran siempre lo mismo. Si cobran bien, tienen sus viáticos. Yo creo que querer trasladar esa especie de obsesión de establecer los premios y castigos en términos salariales, sí, cuando los salarios de base son de 330 pesos, claro, es realmente una burla a los docentes. Sí, sí, cada vez sí. que el ministro dice esto, es como si le echara sal en la herida abierta que tiene el docente todos los meses que no llegue a fin de mes, sea bueno o sea malo. Si estuviésemos hablando de salarios de 2.000 pesos o de 1.800 pesos como en los países del primer mundo, y a partir de ahí el ministro dijera, bueno, aquellos docentes que tengan un rendimiento excelente, pero esto es relativo, porque yo cómo hago para discriminar entre un docente bueno y uno malo. Es decir, quizás un docente mediocre trabajando en una zona pudiente del norte de Gran Buenos Aires obtiene en términos educativos, que es lo que el ministro supuestamente va a medir, muchos mejores resultados que un docente excelente que trabaja en una escuela en el medio de una villa miseria, donde los chicos van sin comer y que se rompe el alma, sí, señor, y que nunca se va a poder comparar el resultado de uno con el otro. Es decir, ¿cuál es el criterio objetivo? Claro. ¿Sería justo a partir de ese establecer premios y castigos? Yo creo que el ministro quiere trasladar un criterio economicista como si la educación y el sistema educativo fuese una especie de fábrica de caramelos donde se pueden establecer criterios de control de calidad que acá realmente ya el solo hecho de mencionarlo suenan como que está fuera de la realidad. O a lo mejor le quiere poner consumir preferentemente antes de poner una fecha de vencimiento, como algún producto. Claro, claro, porque son criterios realmente que se dan de narices contra lo que es el sistema educativo y el proceso educativo. Es decir, el proceso educativo tiene una complejidad en la que concurren diversidad de factores y en las que, aunque parezca paradójico, la tarea misma del docente es relativa muchas veces según el medio en que se desempeñe. Es decir, yo para poder hacer una especie de diferenciación entre trabajo docente con docente, tendría que igualarlos en posibilidades, no solamente claro. a los docentes, a los alumnos. Claro. ¿Y usted sabe, Yasky, según esto, quiénes serían los encargados de evaluar a los docentes? No tenemos idea, porque estas cosas yo me acabo de enterar leyendo el diario. Es decir, el ministro sale con este tipo de anuncios rimbombantes, no sé, supuestamente para ocupar algún espacio en los medios de difusión, uh-huh. Pero creo que hay que ser más serio, hay que trabajar, hay que estudiar. Si uno no viene del sistema educativo, hay que dedicarse, qué sé yo, aunque sea 3 meses, a estudiar seriamente lo agarrar que un es capeluz. El sistema educativo, y después quizá uno esté en condiciones de advertir que las cosas no son tan simples, no es blanco negro, como aparece en la cabeza muchas veces el ministro. La última, Jackie, ¿qué diferencias hay entre DECIBE y LACH en la sensación cuando usted se sienta a negociar? ¿Para negociar o bueno, hacer los trámites necesarios para llevar adelante la lucha? Y en realidad, porque DECIBE hubo muchas. Usted sabe que una DECIBE hubo en los primeros años de su gestión, donde el menemismo tenía mucha fuerza, mucha omnipotencia, mucha soberbia. Uh-huh. Ahí, bueno, era una ministra tan inconmovible como cualquier otro ministro del gabinete de Menem. Y después una DECIBE de los últimos tiempos de la Carpa Blanca, que tenía por lo menos un conocimiento desde adentro del sistema educativo que todavía el ministro Liach no tiene. Yo creo que el ministro de Educación tiene que darse el tiempo para conocer el sistema educativo en la Argentina, pero desde la realidad, no desde las estadísticas de Fiel, que la mitad de ellas son truchas, sino desde la realidad, ver lo que es un docente en Jujuy, ver lo que es una escuela en Jujuy, ir un día, perder tiempo un día, digo perder tiempo entre comillas, y viajar simplemente hasta Villa Fiorito. Algo que tiene que ver con lo que está diciendo usted, Jackie, también dice el ministro que no conoce el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, no tiene opinión formada respecto de eso. ¿Cómo puede ser siendo ministro de Educación que no tenga opinión formada sobre un ciclo universitario, no? Y bueno, creo que es la consecuencia de haber improvisado, de haber hecho de un economista un ministro de Educación. Bien, lo mostraremos más adelante, maestro Jaskis. Hasta luego, buen día. Fuerza de voluntad, Hasta luego. Sí, porque tiene que... Con Hugo Jaskis de Cetera. ¿Qué tal, Jaskis? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Qué opina de que pongan a maestros voluntarios que reemplacen a docentes que están con una medida de fuerza, como es el paro de 72 horas de Misiones? Es una barbaridad. Uh-huh. Ayer estuve yo en la provincia de Misiones, participé del acto. Un paro provincial motivado por los recortes salariales que ha hecho de manera brutal el gobernador Rovira. Uh-huh. De esta manera los maestros de Misiones pasan a estar peor que antes de la vigencia del Fondo Incentivo Nacional Docente, es decir, que por un bolsillo recibieron 60 pesos por cargo y por el otro tuvieron recortes salariales, en algunos casos que llegan hasta más de 200 pesos, en el caso de la gente que tiene más antigüedad y acumula un sueldo mayor porque trabaja en la zona rural. Ya que el recorte salarial se dio en varias provincias, ¿no? El recorte salarial se da en las provincias, en 4 de las provincias que hoy están en conflicto. Catamarca, Jujuy, Misiones es la otra, y existe un recorte salarial en directo en la provincia de Tierra del Fuego. Ajá. En la provincia de Santa Cruz, el conflicto está originado por la vigencia desde hace años de un presentismo de más de 250 pesos, lo cual ha significado, tal cual lo denunció la CETERA a lo largo de estos 3 años de vigencia de ese presentismo, la muerte de 3 docentes dentro del aula. Es una situación también aberrante. Uh-huh. El paro de Misiones, quería terminar con esto, fue del 95%. Uh-huh. El gobernador Rovira ayer mandó agentes de policía a los establecimientos educativos a pedir las listas de los maestros y de los profesores que se habían adherido al paro. Los directivos que adhirieron también al paro tuvieron una actitud ejemplar, no entregaron las listas porque eso no corresponde. Los directores de escuela no son parte de ningún cuerpo de la policía. Y el intento de introducir voluntarios fue un fracaso absoluto, a tal punto que se conoció en toda la provincia un solo caso. Uh-huh. Una ciudadana de la localidad de San Pedro que se presentó como voluntaria. Cuando se le preguntó cuál era la razón, Dijo, porque siempre me hubiese gustado trabajar de maestra, aunque nunca pude estudiar. Así que eso revela hasta qué punto llega claro. La ridiculez en estos casos y el desprecio por la educación. Hugo, ya le hago una última pregunta. Ayer, mientras de la Rúa, el presidente Fernando de la Rúa declaraba que había disminuido la conflictividad en el sector docente, por otro lado, responsabilizaba a los gobernadores y los instaba a asumir un compromiso de pagar las deudas salariales. ¿Usted también cree que la responsabilidad es de los gobernadores o es del gobierno nacional? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Uh-huh. Mientras por un lado desde la carpa blanca y con este esfuerzo que se hizo para consolidar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, se trata de echar un poco más de recursos para los salarios de los docentes. Del Ministerio de Economía de la Nación, ustedes saben, además sale publicado en todos los diarios, Uh-huh. Los fuertes requerimientos que hay hacia las provincias para que ajusten sus cuentas. Y el ajuste de cuentas, lamentablemente, mientras en la Argentina no se empieza a discutir el tema de la redistribución de la riqueza, siempre termina cortando el hilo por lo más delgado. Claro. En el caso de Misiones, el ajuste de cuentas es sinónimo de retracción salarial de los docentes, sobre todo en el caso de Catamarca, de los estatales y así. Uh-huh. Perfecto. Hugo Yaqui, secretario adjunto de CETERA, le agradecemos muchísimo la comunicación. Hasta luego. Que tenga buen día. A Plech, que es secretaria general de la Unión de Docentes Argentinos en Misiones. ¿Qué tal, María? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Todo lo bien que nos puede ir a los docentes en estos momentos, que esperamos sean superados, ¿no es cierto? Sí, esperemos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Así dicen. La historia comienza en 1995, ¿no? Con los docentes en Misiones. Exactamente, donde el ex gobernador Puerta envió un proyecto de ley a Cámara de Diputados que fue aprobado por mayoría, uh-huh. Que graciosamente se llamó Impuesto Solidario de Emergencia. Ajá, esto se le cobraba a los empleados estatales, ¿no? A los empleados estatales. Uh-huh. Y habían distintos porcentajes. O sea, el piso era 700 pesos, pero el bruto. ¿A los que ganaban más de 700 pesos? Claro, de 701 pesos en adelante. Sí. Habían distintos porcentajes. Bueno, esto uh-huh. no fue motivo de medida de fuerza, sino que hemos iniciado las acciones judiciales, uh-huh. hemos presentado los recursos, el pedido de amparo, los pedidos de inconstitucionalidad, uh-huh. hemos seguido distintas vías. Hemos obtenido recursos inmediatos de amparo de forma bastante inmediata, uh-huh. por lo que a los afiliados a la UDA que han recurrido no se le ha hecho más el descuento. Visto uh-huh. esto, sí. otros estatales han empezado a comenzar los recursos, así fueran extemporáneos, han obtenido el amparo. Uh-huh. Cuando el gobierno vio que esto se le iba bajando, se le iban cayendo, el fondo era el mismo, pero cambiaron el nombre, uh-huh. que llamó a pasarse Impuesto Extraordinario Transitorio de Emergencia. Hemos vuelto a recurrir a justicia obteniendo el amparo. Entonces se le ocurrió la figura por decreto de un pago a cuenta, o sea uh-huh. que igual nos descontaban, pero bajo la figura de pago a cuenta. María Plech, buenos días. Natalia Arguete la saluda. Buenos días. Uno de los motivos que desencadenó la protesta de 72 horas que ustedes están llevando adelante era una resolución del Consejo de Educación de Misiones que había recesado a los docentes suplentes durante el verano y no se les pagaba las vacaciones. Bueno, ¿verdad? Esto vino a desencadenar, pero yo te quiero ejemplificar ahora, habían bajado este impuesto ahora después de las elecciones internas que hubieron acá uh-huh. y de las generales. El ex gobernador volvió a reimplementar otra vez, pero con un sueldo bruto de el piso 1.200 pesos. Ajá. O sea, que de bolsillo cobraba 879 y 825 si era transferido. Uh-huh. Que con este nuevo impuesto, que era de 132, pasó a cobrar 747 pesos y 693. Uh-huh. Como esto todo lo llevamos a la justicia, no creíamos oportuno un paro por este tema que tiene que resolverse vía judicial. Pero entonces, ¿el paro por qué se da? justamente se desencadenó el conflicto porque esta señora, presidente del Consejo General de Educación, que el día 15 de diciembre, mediante una resolución 03, en forma antiestatutaria, cesó a todos los docentes suplentes a partir del 15 de diciembre, mientras dure el receso de verano, y sin prever tampoco el pago al proporcional de vacaciones. Esto hizo que ambos gremios, tanto la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones como la Unión de Docentes Argentinos, en forma separada, hiciéramos las presentaciones ante Subsecretaría de Trabajo, con lo cual se inicia el expediente que después da origen a la conciliación obligatoria. Pero el día 29 de diciembre, por mayoría nuevamente se volvió a aprobar otra ley, la 3.645, que modifica todas las componentes de la grilla salarial docente, eliminando distintos adicionales, por ejemplo, adicional por presentismo, por pasaje, modifica la escala por antigüedad, etcétera. Y a esto tenemos que agregarle que los docentes de la EGB3 se le deben salarios, algunos desde octubre del año pasado, otros desde noviembre, y a muchos que en febrero por primera vez se le ha hecho la liquidación de sueldo, pero le pagan a unos 80 días, otros 190 días, o sea que nadie entiende esos recibos. María, gobernador justificó este recorte en que los docentes percibirán un incremento por incentivo docente, pero ese incentivo, que es de 60 pesos mensuales, estemos o no de acuerdo, fue para paliar en algo ya los lamentables salarios docentes, y no para que los gobiernos provinciales haga recortes muy superiores a esa suma. Así que acá yo creo que el gobierno nacional, a través del Consejo Federal de Educación, deberá tomar serias medidas que impidan estos recortes salariales en las provincias. María, una última pregunta. ¿Se reemplazó a los docentes que estaban de huelga con quién? Llamaban a inscripción, que esto fue ridiculizado por toda la sociedad. Y para graficarle la situación, un medio local, uno de los movileros, ha llamado a hacerse pasar por el que generó el motín en la cárcel del Dorado. Y lo anotaron, como tal cosa. Buenísimo. Hasta yo me llamé, siendo secretaria general de la UBA. Usted también llamó. Llamé y me inscribí. O sea que de esta forma se ridiculizaba. Por último salió que habían 400 voluntarios, pero era tanta la oposición y de toda la ciudadanía, no solo ya de los docentes, que por supuesto no se presentaron. Entonces, como yo digo, el mayor acatamiento al paro, que fue superior al 90%, lo tuvimos entre estos docentes voluntarios rompehuelgas. Ahí está. Pero acá la soberbia, el desconocimiento total de las normativas vigentes por parte de la señora presidenta del Consejo de Educación. ¿Qué quién es, María? Es una ex dirigente de una asociación provincial, ADEPRIM, Marisa Ramos. Ella es oriunda de General Pico, La Pampa, que demuestra un desconocimiento total, y que ya se ha llegado al pisoteo de la dignidad del docente, la dignidad personal del docente, hizo que los gremios cortáramos el diálogo. En el día de ayer, ya el lunes tuvimos una manifestación importante frente al Consejo General de Educación, ayer frente a Casa Gobierno, y hemos sido recibidos por la señora vicegobernadora a cargo, ya que el gobernador viajó, y por el ministro de Gobierno. Por lo tanto, hemos tenido buena recepción por parte de esta señora, porque el gobernador también se había puesto en una actitud de ataque hacia la docencia en general, nunca vista en la historia, a tal punto que por primera vez en mi trayectoria gremial tuve que recurrir a la justicia a pedir el amparo para los docentes que adherían al paro. María, bueno, la voy a tener que dejar porque no tengo más tiempo. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. A partir de mañana se reinstala el diálogo, pero ya no con las autoridades del Consejo, sino que directamente con el Poder Ejecutivo. María Plech, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Néstor Correa, que es secretario general de la Asociación Gremial Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Señor Correa, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo interviene o quiere intervenir a la CONADU? Por un lado habría que preguntar al Ministerio de Trabajo, pero nuestra interpretación, que es común con la el conjunto de asociaciones que firman la solicitada, es que, bueno, en primer lugar se trata de una medida política contra los trabajadores docentes. Claro. Alegan el que algunas asociaciones de base aducen la acefalía de la asociación. En realidad forma parte de una maniobra combinada. Esos llamados gremios, uno de ellos es el que usurpó nuestro gremio acá, la vieja Duba, tiene su secretario general en este momento un miembro del gobierno. Javier Hermo es coordinador de gestión en el área de Gotifredi en el Ministerio de Educación. Recién lo quisimos llamar a Javier Hermo y nos dijo que no estaba enterado de esta situación. Que no estaban enterados. Bueno, esto forma, hace 20 días, el día primero del mes, hubo una reunión de paritaria nacional donde no se hicieron presentes, cuando la convocatoria del Ministerio de Trabajo fue realizada un mes antes. Es decir, esto es completamente falso. No están enterados y forma parte del gobierno. Uno de sus miembros está en el Ministerio de Trabajo. Es decir, están evitando pronunciarse porque están comprometidos. Lo que vos me comentás es muy importante. Parece mentira. Tu llamado es elocuente porque el decir que no están enterados cuando... vos estabas enterado por la solicitada. Claro. Es notable. El objetivo es contra la movilización docente. Es sintomático que la resolución... surge cuando los colegios preuniversitarios junto con los gremios nos encontrábamos en paros inmovilizados, un paro de 48 horas o de 24 horas en varias provincias, acá en el Pellegrini, en Buenos Aires, la semana pasada, con clases públicas, en reclamo de que se equipare a los colegios preuniversitarios con los demás colegios de nivel secundario, porque ellos no recibieron los 60 pesos mensuales del llamado incentivo. Y cuando justamente a nivel paritario el nomenclador y el aumento salarial y el aumento presupuestario eran una demanda que encarábamos ahora con propuestas de medidas de acción. Es decir, es una medida contra la organización independiente de los trabajadores y contra sus reivindicaciones, como primera introducción, ¿no? Claro, esa sí más o menos la cuestión. Néstor Correa, secretario general de ADUA, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, bárbaro. Que tenga buen día. Hasta luego. El decano de la Facultad de Sociales, Malimachi. ¿Qué tal, Malimachi? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué opina usted de este Instituto de Financiamiento Educativo que está proponiendo el gobierno de la Alianza para solventar proyectos dentro de la educación, sobre todo en colegios carenciados y regionales? A ver, todo dinero que se incorpore a la educación, bienvenido sea, siempre y cuando tenga como objetivo una mejor calidad educativa y que la igualdad prime en la educación argentina. Una vez que uno dice esto, me imagino que la preocupación viene si el Estado, que es el principal o el principal actor que debe obtener los fondos para la educación, no lo hace o supone que van a ser las empresas las que van a poner los fondos. Y segundo, la experiencia internacional lo muestra, que cuando se focalizan en escuelas pobres, es decir, que a las escuelas pobres va dinero especial, todo el mundo sabe que la calidad de esa enseñanza es una enseñanza pobre. Cuando se deja la universalización de lado y se empieza a focalizar en sectores populares, la experiencia en la mayoría de los países en educación nos muestra que se transforman en escuelas de segunda. Claro, porque además, digo, ¿en qué se diferencia este proyecto de los proyectos de beneficencia que existían durante el menemismo, no? Se supone, como usted decía, y dice también ahí los considerandos de la ley, que se aglutinarían los fondos y los fondos irían juntos hacia determinado lugar. Creo que me parece, ahí hay un problema de fondo sobre la idea que se tiene sobre la enseñanza y sobre la idea que se tiene sobre el aporte del Estado. Uh-huh. Y otra vez, recargar sobre los maestros, ya ahora los maestros no solo tienen que enseñar, no solo tienen que dar de comer, sino que también tienen que hacer proyectos. Claro. Y esto me parece que atenta contra la idea de una educación que uno quiere básica, universal, al servicio uh-huh. de todos los argentinos, y que me parece que será momento de seguir discutiéndola. Esto ayuda, de todas maneras siempre las cosas ayudan, pero no creo que sea la solución. Uh-huh. Malimachi, buenos días. Walter Isaías lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Cuando en este proyecto se dice que el Estado va a poner un peso por cada peso que pongan las empresas privadas, si las empresas privadas no ponen plata o ponen muy poca plata, entonces, ¿cómo estamos jugando de parte del Estado en ese sentido? Me parece que, por eso digo que hay que tratar de analizarlo más a fondo. Lo que las empresas privadas deben hacer es pagar sus impuestos. Claro. Lo que las empresas deben hacer, y el Estado, perdón, debe hacer, es controlar más a las empresas. Uh-huh. Lo que el Estado debe hacer es que la evasión fiscal que hay en Argentina tienda a cero. Con eso aumentaría, hasta duplicarían los presupuestos educativos y los presupuestos sociales. Cuando se pierde de vista este objetivo, creo que debemos preocuparnos y debemos comenzar a discutir y plantearnos cuál es el tipo de Estado que tenemos y cuál es el tipo de educación que se brinda. Además, Malimachi, porque si nos ponemos a pensar seriamente en esto, este proyecto podría interpretarse como una máscara frente a los 100 millones de pesos que se recortó en el presupuesto para la educación. Digo, esto no resuelve Exacto. el recorte abrumador que hay para el año 2000 Por en eso, relación digo a... yo, insisto, las empresas y en las universidades y en distintos institutos colaboran, me parece beneficioso. Las universidades, la educación no debe... Vivimos una sociedad donde las empresas forman parte de esta sociedad. Esto me parece innegable. Pero y suponer que van a ser ellas las que van a aportar y van a solucionar los problemas me parece de una ingenuidad que ninguno que analice la sociedad actual puede soportarlo. Claro, y después tampoco nos tendremos que encontrar con escuelas que a esta escuela la construyó Coca-Cola, ¿no? Bueno, sí, por eso, si uno va en algunos países, por eso se hicieron las experiencias, y la mayoría de esos países después, cuando hicieron la evaluación, mostraron de que se estigmatiza. Uh-huh. Es decir, la estigmatización diciendo esto es una escuela pobre y por eso la vamos a ayudar, no significa que los chicos o los padres lo envían. Por el contrario, al quedar estigmatizada se transforma en una educación de segunda. Fue la experiencia de la sociedad argentina en los últimos años, y al revés, fue la experiencia de la sociedad argentina en los últimos 50 años, donde se mostró que solo una educación universal, donde todos seamos iguales y los maestros ganen iguales y las posibilidades sean iguales, es lo que hace que una sociedad progrese y avance. Fortunato Malimachi, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hasta luego. Marta Maffei, secretaria general de la CETERA. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está usted? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿A qué lógica responde esta decisión del gobierno de Tierra del Fuego? Mire, lo de Tierra del Fuego no empezó ahora, ¿no? Evidentemente, hace tiempo que está en conflicto la provincia. Uh-huh. Acuérdese usted de la muerte de Víctor Choque. Sí. Hace 4 o 5 años, ¿no? Cinco años hace una situación absolutamente de desmantelamiento de su aparato productivo, endeudada como está en más de 400 millones de pesos, una provincia nueva, que ha producido todos los excesos que se pueden producir. Que se cerró la casa de gobierno el año pasado. Se cerró la casa de gobierno el año sí, pasado. Sí, bueno, por eso lo de esa provincia, más las elecciones fueron mediante un balotaje. Y hubo una alianza entre el sector del PJ y el Movimiento Popular Fueguino, por el cual el PJ le otorga cargos al movimiento, uh-huh. siempre que el movimiento, que estaba gobernando en ese momento, hiciera el ajuste que había que hacer, ¿no? Digamos, o el que ellos consideraban que había que hacer. Uh-huh. Un ajuste sin anestesia, 30% de rebaja salarial de todo el mundo, y para los trabajadores de la educación, la eliminación del estatuto del docente. Tan mal fue hecho, de una situación tan absolutamente sin ninguna consideración de ninguna naturaleza, que claro, cuando empezaron las clases encontraron que no había normativa, no hay ley. Uh-huh. O sea, la ley de la selva, empezaron los decretos, las resoluciones contradictorias, elecciones que se habían ganado y personas que tenían que asumir no asumieron, a dedo nombrar las personas en gobierno provincial. Con un sector de los trabajadores del Estado, el gobierno acuerda que la rebaja salarial se va a compensar, digamos, con una reducción del horario de trabajo. Entonces hoy los trabajadores del Estado de Tierra del Fuego trabajan también las dos terceras partes, digamos, de su jornada laboral, ¿no? O sea, trabajan, no llegan a trabajar seis horas, digamos, por la reducción de la jornada laboral. Como esto no se pudo hacer con la docencia, obviamente los trabajadores de la educación no plantearon de ninguna manera la reducción del horario de trabajo, sino la necesidad de recuperar salario y recuperarlo por lo menos en los trabajadores que ganaban menos. Claro. Bueno, en lugar de esto hubo también por decreto una especie de presentismo para los maestros de grado que están entre de primero a sexto grado, y después el resto de los docentes, es decir, los que están desde séptimo grado hasta quinto año, los directores, los asesores pedagógicos, la gente que trabaja en bibliotecas, los preceptores, etcétera, a todos esos no. Es decir, quedó la mitad de la comunidad con una mejora, digamos, que no es una mejora, es decir, una especie de parche que tiene carácter de presentismo, que equivale al 97% del salario. Perder un poco menos, claro. O sea, pero igual es una suma escandalosa. Si usted falta un día y pierde el 97% de su salario básico. Ah, eso se establecía. Claro, y al resto no. Entonces esto ha generado, por supuesto, además la falta de normativa, la ilegalidad. Se había acordado una ley. Existe la ley, está vigente, de paritaria, que era el espacio donde debía discutirse la nueva normativa. No solo no se puso en vigencia, sino que el gobernador, además, para salir de la situación de conflicto, decide que un gremio que no existía en ese momento en la provincia, que es la UDA, tanto que cuando hizo elecciones ahí no realiza sus elecciones y pone un interventor, que es un profesor de karate, va a negociar con ese sector que tenía 20 afiliados y hace este acta acuerdo que no tiene, pero es rechazada por los trabajadores de la educación de la provincia, está en contra de lo que ha planteado nuestro sindicato, y bueno, yo tengo pedido con él una entrevista, no me la ha otorgado todavía. Yo estuve en el mes de marzo allá, hablé con el ministro de Educación, con el ministro de Gobierno, estuve con los diputados, suspendieron la sesión para tener una reunión de más de una hora en la que llegamos a algunos acuerdos que después el gobierno no ha respetado. O sea, estamos en una situación casi como un Far West. Esta es la verdad de esa provincia. Tampoco el ministro de Educación renunció, ¿no? Ah, claro, renunció, claro, bueno, eso sí. Por supuesto, esto lo sabe el gobierno nacional. Yo estuve hace más de dos meses formulando la denuncia de lo que pasaba en esa provincia. Mandaron un emisario con una especie de borrador de estatuto oculto que nadie conoce ni sabe en qué consiste. O sea, también me parece que ha habido una acción poco conducente de parte del gobierno nacional en el caso de la provincia, ¿no? Marta Maffei, titular de CETERA, muchas gracias por la comunicación. Al contrario, que le vaya muy bien, buen día. Buen día. Un montón de cosas, ¿no?, de esta reunión de ayer de los rectores con LIACH. Primero, este fondo que se va a crear, ¿va a solventarse con descuentos de los sueldos de los jerárquicos de las universidades, parece ser? Sí. Sí, bueno, digamos, habría un aspecto positivo que, digamos, que sería que el recorte no tocaría los salarios de los profesores universitarios, pero igualmente nosotros vemos con bastante preocupación que pueda haber algún tipo de recorte del presupuesto universitario. Tengamos en cuenta, bueno, ya que en estos 10 años de menemismo, lo que fueron, digamos, la situación de ahogo presupuestario por la que atravesaron las universidades y la situación también de deterioro salarial que tenemos los docentes. Y bueno, vemos con preocupación que no se vaya a continuar ahora con esta política. Daniel Ricci, buenos días. Natalia Arguete te saluda. Sí, buenos días. Sobre todo, continuando con lo que vos decías, teniendo en cuenta que el año pasado el recorte que proponía Roque Fernández era de 1.600 millones de pesos y este año es de 2.000, ¿por qué no en algún momento llegar a las universidades, no? Claro, exactamente. Nuestra preocupación es, bueno, que uno, además, bueno, estas medidas de recorte que obviamente tienen que ver con hacer buena letra con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario, uno sabe dónde empieza, pero no cómo termina, ¿no? Porque siempre esos organismos empiezan cada vez pidiendo más ajuste y sin tener en cuenta la situación social por la cual estamos atravesando en el país, ¿no? ¿Qué te parece este otro vía que proponen también para juntar dinero, que es que alumnos, docentes y empleados colaboren en una cuenta? Mira, yo creo que por un lado me parece bien que la universidad tenga un compromiso con la sociedad y que la universidad, desde tanto los estudiantes como los docentes, aportemos, para la comunidad, con transferencia educativa y con todos los servicios que la universidad puede brindar. Lo que me parece, bueno, que esto tiene que ser un aporte de ese tipo, un aporte social de la universidad. No, porque es una cuestión un poco extraña, ¿no? Que por un lado se le está recortando, el gobierno recorta sueldos a los empleados estatales y después por otro lado se está pidiendo que los alumnos pongan plata al Estado para hacer un fondo social. Es una lógica inversa en este caso, ¿no? Sí, no, eso me parece una barbaridad. Obviamente no encuentro ningún sentido que los alumnos estén haciendo algún aporte para contribuir con el recorte. Me parece que eso no tiene ningún ni pies ni cabeza. Uh-huh. Sí, como te decía antes, creo que, por ejemplo, se hizo un encuentro de ¿cómo se llama?, de trabajo solidario, que desde la Secretaría de Educación Superior, que nosotros apoyamos, bueno, que se hizo este lunes y martes, para ver, bueno, de qué manera las universidades hacían tareas de extensión social para ayudar con la realidad social que tiene el país. Eso obviamente me parece positivo, pero no me parece que, digamos, que tengamos que estar juntando plata a los estudiantes y docentes para contribuir con esa política de ajuste. Exactamente. Daniel Ricci, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, Hasta luego. Bueno, 8:20 casi de la mañana, estamos escuchando a los Cafres haciendo Aguantar.